10:41, seguimos en el tiempo de la actualidad local. Vamos a abrir esta página y lo vamos a hacer pues para quedarnos con noticias en torno a nuestro municipio. Y en concreto vamos a hablarles de formación en el ámbito de la marroquinería, que ha sido además también noticia recientemente por todo lo relativo a la formación dual en marroquinería y todo lo que hemos conocido en cuanto a las novedades de este ciclo formativo que se va a impartir de cara al próximo curso. Pero en paralelo también hay que hablarles de la formación que se imparte en la Escuela de Artesanos de la Piel. Una formación que permite además también dotar al sector de trabajadores. De hecho, en la actualidad son tres las promociones que reciben formación en la Escuela de Artesanos y que después va a dar paso a los futuros trabajadores del sector de la marroquinería. Una promoción en pequeña marroquinería y dos promociones de maquinista. De hecho, la última de ellas arrancaba la pasada semana y todavía, bueno, pues es posible, en el caso de Calle Baja, poder optar a recibir esa formación. Vamos a hablar de todo esto y lo vamos a hacer con el director de la Escuela de Artesanos de la Piel, con Juan Enrique Gutiérrez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Juan Enrique Gutiérrez, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y un saludo a todos los oyentes. Bueno, pues como decíamos, en la actualidad la Escuela de Artesanos imparte formación a un total de tres promociones, una de pequeña marroquinería y dos de maquinista, que como decíamos son el futuro, ¿no?, de trabajadores del sector de la piel en nuestra localidad, y a ellos pues se le está formando en estos instantes. Efectivamente, Rocío, como bien indicaba, hay tres promociones en marcha. Una promoción de pequeña marroquinería, que es la número 15, ya desde que se crea la escuela hace 7 años ya. Esta tiene, llevan aproximadamente, pues llevan dos meses y medio. Y es por la tarde. También hay otra promoción de maquinista, la número 11, que es por también tiene turno de tarde y llevan también 4 meses. Y ahora, como tú bien indicas, pues ha empezado la número 12 de maquinista en el turno de mañana, que ahora mismo están en clase, están de 9:30 a 12:30. Es interesante comunicar esto porque aunque bien la promoción ya está completa y ha comenzado con el número de alumnos, con los 12 alumnos respectivos, pues dicha promoción, también no es menos cierto que en el primer mes puede darse alguna baja. Y todavía están a tiempo las personas que estén interesadas en, pues bueno, inscribirse para el caso de que existiera una baja, pues poder ocupar esa plaza. Bueno, pues es una opción también, ¿no?, que haya un número de reservas inscrita y formalizada, ¿no?, para poder optar a esta formación en el caso de que suceda, ¿no?, algún tipo de baja al respecto, que como tú bien indicas por experiencia, pues suele ser también habitual, ¿no? Normalmente en el primer mes de curso, estamos hablando de 8 meses, hay personas, normalmente suele ser el perfil, pues una persona muy joven, que a lo mejor está haciendo el curso, pero descubrimos, o ella misma o él mismo descubre que a lo mejor no le gusta, o que no va a poder estar esos 8 meses, o bien porque le surge cualquier otro tema de carácter personal o familiar que hace que tenga que abandonar el curso, y entonces es muy normal pues acudir a la lista de reservas, que siempre existe, y ocupar esa plaza. Pero vamos, estamos hablando de que por regla general estamos hablando a lo mejor de una plaza o de dos plazas como mucho, los que puede haber cambios. Hay veces que no hay ninguna baja, claro. Pero bueno, siempre es bueno porque hay muchísima demanda, y es bueno que la gente pues se pueda apuntar, porque además aquí se puede apuntar a lo largo de todo el año, no hace falta que sea con un plazo determinado, y es bueno que lo conozcan, porque hay veces que se pasan la fecha, ya después es imposible a partir del segundo mes ya entrar en el curso. Y bueno, ya tendrían que esperar a que vayan finalizando las distintas promociones. Claro, porque se va avanzando también en contenido, ¿no?, que se van impartiendo, y entonces pues en este caso es complicado, ¿no?, que se pueda incorporar uno pues cuando ya se ha desarrollado, ¿no?, todo ese material, ¿no?, que se imparte. Claro, Rocío, porque el primer mes avanza muy lentamente. La verdad es que van muy, muy poquito a poco. Hay gente que no ha cogido, por ejemplo, en este caso de la máquina, pues no ha cogido nunca una máquina, ¿no? No saben ni ensartar una aguja, y para eso estamos aquí, para formarlos. Pero en el primer mes se avanza muy, muy lentamente, pero ya a partir del segundo mes, pues ya se avanza mucho más rápido y ya aunque entrase una persona, no puede dedicarse, en este caso nuestra profesora, Inma Rosado, a ponerla al día, mientras que el resto de los compañeros pues ya están avanzando, ¿no?, bastante. Entonces el primer mes es el único mes donde puede haber algún cambio. Claro. Una formación, la que se imparte a través de la Escuela de Artesanos, en pequeña marroquinería y también en maquinista, que llega, en este caso, avalada por la Junta de Andalucía, porque se ha incluido dentro del catálogo de cursos de la Junta de Andalucía. Yo creo que, aunque lo comentamos en su día, creo que sería conveniente también que lo explicáramos, ¿no? ¿Qué supone esa catalogación? Pues nosotros hemos estado trabajando durante todo el tiempo de andadura de la escuela, sobre todo estos dos últimos años, para lograr que haya en el catálogo de oficial de la Junta de Andalucía unos cursos de marroquinería que sean exclusivos de marroquinería y que no estén mezclados, ya que estamos siempre en la familia textil piel, con guarnicionería, calzado o textil. Entonces, hemos logrado con esfuerzo que al final estos cursos que nosotros impartimos aquí pues estén dentro del catálogo de la Junta de Andalucía y lógicamente eso hace que los cursos nuestros que están enfocados a nuestras empresas pues ya tengan un reconocimiento oficial. Ahora mismo estamos en el proceso de acreditación como entidad, la Asociación La Pierre d'Ubrique, que es la entidad gestora de la Escuela de Artesanos, para impartir esos cursos ya de manera oficial. Pero mientras tanto, como son los mismos cursos que hemos impartido aquí desde hace 7 años, pues seguimos, lógicamente, pues formando como nosotros queremos hacer. O sea que, en principio, esa nueva denominación está todavía en fase de aprobación, ¿no? Más que la denominación, la acreditación. Vale. O sea, nosotros que hemos sido los que hemos elaborado esas acciones formativas, que son las que impartimos aquí, pero ya, digamos, dentro del catálogo oficial de la Junta de Andalucía, nosotros nos estamos acreditando porque es el segundo paso. El primer paso es crear la formación esta del catálogo de la Junta. El segundo paso es acreditarte como entidad impartidora de estos cursos, que claro, nosotros la impartimos, claro, ¿no? Claro, por claro, supuesto, claro. Pero claro, eso necesita un proceso administrativo, que en ello estamos. Y bueno, y este sería el segundo paso. Y ya, a partir de entonces, cuando ya estemos acreditados, pues ya toda la formación que se imparta en la escuela, pues ya será conforme a ese catálogo oficial. Claro, un proceso administrativo que no sé si también está vinculado no solo a lo que es la empresa, la entidad que lo imparte, como tú bien indicaba, sino también, bueno, pues todo lo que concierne, ¿no?, de los recursos con los que se dota el espacio para el desarrollo de la actividad formativa, hasta el personal docente que lo imparte. Imagino que ahí tendrá que ver un poco todo, ¿no?, lo que se evalúa, digo. Nosotros hemos intentado, y al final creo que lo hemos conseguido, que los profesores nuestros, pues, hombres y mujeres que forman parte de la plantilla de profesorado de la Escuela de Artesanos, pues tenga acreditado para impartir esas especialidades, porque algunas veces nos encontramos con que hay especialidades que piden unos requisitos que a lo mejor de ingeniería o de grado o de titulación universitaria, que a lo mejor los profesionales nuestros, que son verdaderamente los que saben de esto y son los que conocen el oficio, a lo mejor no cuentan. Nosotros hemos logrado que estos cursos que forman parte del catálogo de la Junta de Andalucía pues puedan ser impartidos por los profesores nuestros que tienen una solvencia y una acreditada experiencia profesional y que bueno que son los más adecuados y los más capaces para llevar esto adelante. De hecho, ese es quizá uno de los escollos, ¿no?, a la hora de impartir formación dentro del ámbito de lo que es la marroquinería, contar con personal docente adecuado que tenga acreditada esa profesionalidad, porque si tú bien indicabas a veces, bueno, pues hay un perfil quizás más técnico de docente en el ámbito de lo académico, pero en realidad se tiene que formar, ¿no?, en lo que se va a trabajar, que no es otra cosa que, bueno, bueno, pues en el sector de la piel aquí en Ubrique, con las características y la singularidad, ¿no?, de nuestra localidad. Y ahí sí que, en el caso de la Escuela de Artesanos, bueno, pues se cumple un poco esa función, ¿verdad? Claro, además, una de las de lo que hacemos, una de las de los objetivos nuestros es dignificar a la profesión, y qué mejor que a la hora de dignificarla, que reconocer a sus profesionales como aquellas personas más capaces de impartir estas especialidades. Esto no es exclusivo de la marroquinería de Ubrique, muchísimo menos, hay otros sectores manufactureros que les pasa exactamente igual. Tienen unos excelentes profesionales con 20, 30 años de experiencia a sus espaldas, que además les gusta enseñar, que tienen, porque eso hay también lógicamente que saber y tener capacidad, y estos profesionales muchas veces se ven digamos impedidos a la hora de desarrollar esa labor formativa por no contar con una titulación oficial de bastante importancia, como puede ser una titulación universitaria. Que yo no digo que esté mal, ni muchísimo menos, pero que muchas veces cuando diseñan este tipo de formación, pues no sé exactamente en quién están pensando, pero deberían de estar pensando verdaderamente en aquellos profesionales que llevan trabajando desde muy jóvenes en el sector, que se han formado desde la base y que tienen una trayectoria impresionante, ¿no? Y que eso es un legado que tenemos que preservar. Claro, estamos hablando de enseñar oficios, ¿no? Y bueno, claro, que mejor que enseñe el oficio quien domina el oficio. Exactamente. Que por supuesto que esa persona que domina el oficio tiene una titulación también universitaria o una titulación superior que pueda también compaginar, digamos, la labor formativa con la labor docente, muy bien, pero normalmente suele ocurrir, ya te digo, no solamente aquí en Ubrique, en la marroquinería, sino en otros sectores, porque lo vemos constantemente, que no se tiene en cuenta a ese capital humano que para mí es fundamental. Claro. Y eso, bueno, pues en cierto modo sí que se ha conseguido, ¿no?, con la Escuela de Artesanos, de forma no reglada en el ámbito de la formación, pero sí de manera real para cubrir las necesidades de un sector que además demanda, ¿no?, demanda mano de obra y que tenga ese mínimo cualificación para comenzar a trabajar, ¿no? Y ahí, claro. Exacto. Y ahí está esa labor que, como me decíais, lleváis realizando desde hace 7 años, ¿no? Más comentado, que comenzó la Escuela de Artesanos. Pues sí, hace ya 7 años, ¿eh? Y, hombre, yo aprovecho siempre la ocasión para agradecer, por supuesto, al empresariado del sector de Ubrique, que son los impulsores del proyecto, y, por supuesto, también a toda la corporación municipal, porque sí, su apoyo, con cargo a los presupuestos municipales de cada año, pues no sería viable un proyecto que, liderado por una entidad sin ánimo de lucro, que es la Asociación La Piel de Ubrique, que lo único que quiere es formar a la futura cantera del sector. Y bueno, y gracias a estos dos pulmones, como yo suelo decir, pues se puede hacer una realidad, porque si no, no sería lógicamente viable. Claro. Bueno, ¿cuántos habéis formado? ¿Cuántos trabajadores habéis formado en todo este tiempo? Pues mira, el otro día estuve haciendo balance y hay 468 personas que han pasado ya por aquí. Claro, evidentemente no se puede saber si todos han acabado, ¿no? Pero yo imagino que sí. La mayoría, Rocío, no solamente han acabado, sino que ya tenemos oficiales ya, porque estos son cursos de aprendizaje, pero ya de las primeras promociones tenemos oficiales que son personas ya muy reconocidas de las empresas donde están. Y bueno, para nosotros es un orgullo de que hayan pasado por aquí y que se hayan formado en nuestro centro. Claro, esa es otra de las ventajas quizás, ¿no? El hecho de que la Escuela de Artesanos está en continuo relación, ¿no?, con el tejido empresarial a través de la Asociación de la Piel de Ubrique y conoce todas esas necesidades que pueda tener el sector, ¿no? De ahí el que, pues, la orientación formativa gire en torno a esas propias necesidades. No es otra manera que la de, bueno, pues oferta y demanda, ¿no? Se necesita esto, pues se ofrece esto, ¿no?, a través de los medios que disponemos. Sí, además el empresariado en eso es muy ágil, porque en el momento que se detecta cualquier necesidad, pues la escuela está para satisfacerla, ¿no? Entonces intentamos tener la formación más adecuada en cada momento, por supuesto, siempre con el termómetro del empresariado, que es el que al final demanda un perfil profesional determinado. Y en la escuela, pues, lo que hacemos es, pues, adecuarnos, lógicamente, a esa necesidad y a esa demanda. Por supuesto, somos muy ágiles a la hora de hacer cualquier tipo de acción formativa, y somos también tremendamente ágiles también para concretarla, para disminuir los plazos, para atender a colectivos que normalmente pues son personas que se reciclan de otros sectores, porque aquí viene mucha gente a lo mejor que viene de otros sectores que se quiere reciclar y quiere entrar a formar parte de las plantillas de las empresas de marroquinería. Claro, ese quizá es el perfil mayoritario del alumnado en el centro, no sé si más quizás que incluso jóvenes, ¿no? Jóvenes que hayan salido de la secundaria y que quieran acceder ya al mundo laboral. Normalmente el perfil del alumno nuestro está en torno a entre 25 y 35 años. Es una edad fenomenal, son gente muy joven, pero que bueno, son personas ya que tienen muy claro lo que quieren hacer, vienen ya con la idea bastante madurada y lógicamente son personas que se esfuerzan. Yo no digo que una persona mucho más joven no lo haga, ni muchísimo menos. También tenemos alumnos aquí con 16 años. Pero por regla general, una persona entre 25 y 35 años que viene con la idea clara, que a lo mejor viene de haber trabajado en hostelería, en construcción, en la agricultura, y que viene con la idea de reciclarse, ese digamos es nuestro alumnado, el perfil tipo del alumnado que tenemos. Claro, en cierto modo gente ya no está para perder el tiempo, ¿no? Y bueno, evidentemente quieren acceder a una formación que le permita después por la inclusión en el ámbito laboral en el sector de la piel, que bueno, vive ahora uno de los mejores momentos, con una importante capacidad también de absorción dentro de ese marco laboral, y es quizás pues una oportunidad, ¿no?, para poder incorporarse al sector como trabajador. Exacto, y lo más importante es incorporarse, pero con una formación. O sea, no llegar a una empresa sin saber nada de lo que es, digamos, nuestra manufactura, sino que aquí adquiere los conocimientos y ahondando en lo que tú decías también, estas personas que vienen ya, no por supuesto para no perder el tiempo, pero con una mentalidad de muchísimo esfuerzo, de muchísimo trabajo, también impulsan a esta gente muy jovencita, que también los tenemos, claro, que también eso les sirve a ellos también de acicate, ¿no? Porque indiscutiblemente cuando tienes al lado personas que tienen muchísimas ganas de aprender y que vienen con todo el esfuerzo que pueden demostrar, estas personas más jovencitas que a lo mejor no han iniciado su etapa laboral, que no han trabajado todavía, ellos se beben un poco del esfuerzo que están viendo alrededor, y eso también les complementa bastante. Claro, y bueno, pues se comparten un poco también experiencias, ¿no? Y se ve la realidad del mundo en el que vivimos y de lo que hay que esforzarse para alcanzar, ¿no? Y para conseguirlo. Y bueno, pues ahí queda también, ¿no? Si están interesados en formar parte de la Escuela de Artesanos como alumno, recordemos que periódicamente van saliendo promociones. ¿A razón de cuántas al año? Porque, por ejemplo, vamos ya por la, me decía, promoción. Por la 15, eso. 15 de pequeña maquinaria. Las 12 de maquinista, estamos hablando de normalmente tenemos 3 promociones al año, pero también lo que te estaba contando, Rocío, si tenemos que ser muy ágiles y a lo mejor reducir el tiempo de 8 meses, que es lo que suelen durar los cursos, hacerlo con menos tiempo, pero con el mismo número de horas, también lo podemos hacer. En eso somos muy, muy ágiles y a lo mejor las promociones aumentarían, pero por regla general, 3 promociones, estamos hablando de 36 alumnos, eso es lo que normalmente tenemos aquí todo el año. Y a la hora de inscribirse, se pueden inscribir en cualquier momento, no hace falta esperar a unos determinados plazos. Nosotros decimos que la escuela siempre está abierta todo el año, cerramos solamente una quincena de agosto por vacaciones, y el resto del año es raro que nos encuentren cerrados porque siempre estamos abiertos. Entonces, no es un centro, digamos, al uso. Claro, y en cualquier momento, como decíamos, pues puedes inscribirse y forman parte ya de la siguiente promoción, ¿no? A la hora de, cuando se cuenta con un número de alumnos suficiente, pues se va dando curso, ¿no? A las distintas promociones. Sí, en el momento que termina una, empieza la siguiente. No suele tardar mucho en comenzar la siguiente. Y quizá no sé si este es el máximo, ¿no?, que permite absorber también el sector de la piel aquí en nuestro entorno. No sé si ampliar sería excesivo. Se puede ampliar, ¿sí? Se puede ampliar. Tenemos instalaciones para poder hacerlo. Tenemos personal también para poder acometer ese proyecto y nosotros siempre estamos a disposición, sí, de las empresas. Claro, todo, como decíamos, en función de esas necesidades del sector, de ahí la importancia, ¿no? Esa fluidez y esa rapidez a la hora de adaptarse a esos requerimientos que permiten, bueno, pues que se cuente, ¿no?, con esa mano de obra para el ámbito del sector de la marroquinería. Bueno, docente, has mencionado a Inma Rosado, que además la nombran mucho por aquí, por cierto, porque la Escuela de Artesanos colabora con otras entidades, con otras asociaciones, y de hecho en una de las últimas colaboraciones en las que participaba ahí, que era en la elaboración de precisos para que después fueron donados por parte del Club Amigos del Villar a la Asociación de Ámbito Humano, se nombró, ¿no?, por ejemplo, a vuestra docente de maquinista, a Inma Rosado. También quiero nombrar a Paco Barreno, que es nuestro profesor, por supuesto, del curso de maquinista, que fue el primer docente que entró aquí en la escuela y que sigue aquí con nosotros, ¿no? Para nosotros es un orgullo tener a ambos en nuestra plantilla porque han demostrado más que de sobra que son los mejores para esto. Y bueno, pues son conocidos además también, ¿no?, dentro del ámbito social, como decíamos, por todas esas colaboraciones en las que también participa la propia Escuela de Artesanos. Bueno, Juan Enrique, ¿qué más podemos decir? Pues nada, agradeceros como siempre vuestra atención, vuestro compromiso con la escuela y que estamos a vuestra disposición para todo lo que podamos colaborar y, por supuesto, muchísimas gracias a la ciudadanía ubriqueña por confiar y seguir confiando en este proyecto, que lo que decía anteriormente, sin el Ayuntamiento de Ubrique y sin el empresariado del sector sería inviable. A nosotros no nos mueve ningún tipo de lucro en absoluto, nosotros lo único que queremos es formar y legar este patrimonio cultural inmenso que es la marroquinería de Ubrique a las siguientes generaciones. Eso es lo que hacemos, entre otras muchas cosas, aparte de colaborar con todo tipo de entidades que seguimos haciendo, y para nosotros eso es lo que nos llena de orgullo, el poder dar también a Ubrique parte de lo mucho que nos da. Entonces nosotros siempre colaboraremos y estaremos siempre a disposición de cualquier entidad para hacerles cualquier tipo de artículos, ya sean precisos, ya sea otra cosa, porque eso también sirve también de práctica también para los alumnos. Y bueno, y nosotros también contamos con muchísimas donaciones de materia prima de las empresas, y qué mejor que utilizarla para algo que es de provecho. Entonces, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y la persona que esté interesada que nos llame o que nos visite. Exacto. Estamos aquí al lado vuestra. Exacto, aquí al lado de la emisora municipal, ¿no? En el antiguo edificio de unificación, allí se encuentra la Escuela de Artesanos. Teléfono, si quiere, podemos darlo también, el teléfono de la escuela. Aunque sí, el 678-889-254. Lo repito, 678-889-254. Y la dirección es en el edificio de la biblioteca municipal, aquí al lado de Radio Ubrique, en el bajo. Bueno, pues hasta ahí pueden acudir para poder informarse y para poder conocer también pues todo lo relativo a las acciones formativas que se ofrecen desde la Escuela de Artesanos. Juan Enrique Gutiérrez, nos quedamos aquí. Muchísimas gracias por habernos informado. Gracias a ti, Rocío, y a Radio Ubrique. Gracias, buenos días. Adiós.